Digital Bulldog Productions, los jugadores, porque eres así, una mujer activa que la disco bocina y le gusta seducir, le gusta seducir. Eres así, tan bella y tan bonita, para mí la favorita, y no puedo resistir, porque eres así, una mujer activa que la disco bocina y le gusta seducir, le gusta seducir. Eres así. Solo para ti.